You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Una tarde más aquí en el Barrio Canino, directo a vuestra digestión, como bien dice siempre nuestra hoy ausente alma mater y gurú, Juan Carlos, echamos de menos, amigo. Una tarde más, como decía, en Barrio Canino, Agora Sol Radio, la emisora autogestionada y libre que nació al calor del 15M. Seguimos aquí una tarde más y vamos a contaros hoy unas cuantas cosas, largo y tendido, como nos gusta a nosotros. Pues, como os habéis dado cuenta, no soy el que suele hablar y dice estas cosas de introducción. Soy el Dr. Harry, hoy no tenemos con nosotros a Juan Carlos, nuestro director de escena, pero podríamos hacerlo sin él, yo creo que sí. Muy buenas tardes, profesor M, ¿cómo estás esta tarde con nosotros? Pues tan nómada como nervioso. Se nota la falta de Juan Carlos, pero estoy convencido de que lo vamos a hacer mucho mejor sin él, porque al fin y al cabo, ¿qué aporta un vallecano? Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, aquí sin el calor hoy de nuestro líder, pero con la estufa a toda potencia. Es verdad, hoy somos también, como ya nos gusta y acostumbramos, un montón de gente aquí en el estudio. Y es que hoy vamos a hablar de un proyecto que nos ha subyugado, la Fundación Los Comunes, y diréis, ¿qué es eso? Pues hoy lo vais a saber. Tenemos aquí con nosotros a Marisa Pérez Colina, coordinadora de la Fundación Los Comunes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Raúl Sánchez, de la Universidad Nómada, ya viejo conocido nuestro, de aquí el Barrio Canino. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y a David Gámez, que viene como representante de Traficante de Sueños, otra parte implicada también en la Fundación Los Comunes. Sí, buenas tardes. Pues de todo esto, de la Fundación Los Comunes y de Traficante de Sueños, de la Universidad Nómada, hablaremos esta tarde. Pero, como siempre, antes se impone el legendario y ya tradicional tema canino. Ya sabéis que es una canción en la cual tiene que introducirse la palabra perro, o tanto en el título como en la autoría, en alguna parte. Y hoy, aparte de todo esto, e incluyendo también el tema canino, hemos conseguido darle coherencia por fin a toda la música. Vamos a oír temas principiantes, vamos a hablar de principiantes. Vamos a poner toda la música que va a sonar hoy, son de las primeras maquetas o primeros temas que grabaron todos los discos y artistas que vamos a oír esta tarde. Y, como no podría ser, el primer tema canino, La Perrera. Es nuestra sintonía, ya la conocéis más que de sobra, pero bueno, La Perrera es un grupo que para nosotros, aunque para la mayor parte de la gente no signifique nada, para nosotros es bastante significativo. No en vano somos barrios caninos, somos caninos de barrio y de extrarradio. Y vamos a oír un tema, Esta Vida Pesta. Como ya os hemos dicho, va a ser un tema sacado de su primera maqueta o de lo primero que grabaron, y es una, como dice aquí en el guión que nos ha mandado nuestro amigo en el extrarradio norteamericano, Houston, Juanfran, de su mítica maqueta en cassette, y que ya ponemos todos los días el carnet de perro en la sintonía. Pero además hoy vamos a escuchar Esta Vida Pesta. La demo de La Perrera contenía 5 temas, que luego ya fueron remasterizados más tarde para el CD Discografía Completa. Amigos, Discografía Completa de La Perrera no es mucho, pero todo es válido. Que fue editado en su momento por Basati Discac, y la verdad es que, como ya os he dicho, duraron poco, pero de su disolución surgieron dos de las bandas más respetadas y aún en activo del punk rock patrio, que serían Señor No y Nuevo Catecismo Católico. Para hoy hemos escogido Esta Vida Pesta, puro nihilismo punk. Barrio Canino. Esta vida apesta. Bueno, a veces no. A veces huele bien, pero otra vez la verdad es que apesta bastante. Bueno, profesor M., ¿de qué vamos a hablar hoy? Ilumínanos, ¿qué es la Fundación Los Comunes? O mejor, que nos iluminen nuestros invitados. Sí, eso te iba a decir. ¿Para qué voy a trabajar yo cuando tenemos aquí gente mucho, mucho, mucho más capaz para explicar su propio proyecto, que de partida agradecemos y que creemos que es muy necesario? En primer lugar, nos gustaría, creemos que sois bastante conocidos todos vosotros, quizá especialmente la trayectoria de Traficantes sea muy popular, pero antes que nada que la gente se acerque un poco a vuestros proyectos. Por ejemplo, con Raúl quería comentarte, me parece bastante revolucionario el concepto de universidad nómada, porque evidentemente la universidad es algo adscrito al sedentarismo, a la ciudad, ¿no? Además a un espacio concreto, fijo, mientras que esta idea de nomadismo, de movimiento continuo, como parece antagónico. Además, una de las características en el origen de las universidades era la obtención de grados, de títulos. De hecho, sabéis que siempre se ha comentado lo de la titulitis. A vosotros parece que nos gusta eso. No expedís títulos, no dais exámenes. Si tengo que elegir una universidad, ¿por qué la vuestra? ¿Qué ofrecéis? Bueno, ofrecemos como se leía en La Puerta del Infierno, ¿no? De la Divina Comedia, abandonar toda esperanza. Respecto a la titulitis, es más bien para ese tipo de gente. Ahora, somos realistas y no estamos en contra de cualquier tipo de título. Lo que pasa es que, por puro realismo, no pretendíamos hacer como los patricios de este país y montarnos nuestras universidades propias, la Camilo José Cela, la europea. Veíamos que no íbamos a llegar y asumimos lo que había. Pero, digamos, la cuestión de los títulos o el reconocimiento de los saberes, que más allá de bromas es una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de ganarse la vida con una producción de conocimiento, con una producción de, digamos, de un servicio educativo, etcétera, que es algo perfectamente respetable. Eso está subordinado a, digamos, a los vectores o, por así decirlo, al proyecto ético y político, ¿no? de ese tipo de universidad. Y para nosotros la cuestión no era tanto, digamos, hacernos atractivos porque dábamos un título, sino realmente poner en práctica y sobre todo en primera persona pues la cuestión de la producción del saber, cómo se produce, para qué sirve, cuáles son sus, digamos, sus marcadores políticos, quién lo detenta, quién lo explota, quién se lo apropia, etcétera, ¿no? Y esos son los puntos de partida. En ese tipo de trabajo sí que hemos, en estos años, hemos colaborado con universidades y, por tanto, hemos dado algún tipo de diploma de estos que luego enmarcas. Ay, mis diplomas, ¿dónde andarán? ¿Cuántos años lleváis? Empezamos en el 2001. La Universidad Nómada nació aquí en Madrid, dentro de los debates de un centro social que se llamaba El Laboratorio. Aquí en Lavapiés, al lado de donde estamos, un centro social que era el segundo de una serie que se llamaba El Laboratorio, ¿no? El Laboratorio 2, que estaba ahí en el Parque de Cabestreros, ¿no? Y nació como proyecto dentro de un grupo de gente que estaba participando en la red un poco que componía el centro y que se estaba planteando la cuestión de, bueno, de que el conocimiento experiencial, lo que aprendemos con la experiencia a lo largo de los años en la actividad, digamos, social y política, se pierde, lo que hace que 3 o 4 años después pues nadie conozca lo que habían hecho los demás. Tengas que volver a aprender lo mismo. Que volver a aprenderlo, etcétera. Y luego, al mismo tiempo, otro problema que es el de pues, los estudiantes universitarios, los y las estudiantes universitarios, que participan en movimientos sociales o tienen una cierta preocupación ética con respecto a su formación y a lo que van a hacer con ella, pero que en el sistema universitario y sobre todo, recordemos que la gran reforma neoliberal de la educación, si os acordáis, pues fue, y las movilizaciones fueron en torno al famoso informe Brical, ¿no?, del año 2000, quizá os acordéis, que planteaba, pues bueno, la entrada, digamos, de las empresas y de la privatización del conocimiento de una manera clara y, por tanto, el impacto que eso iba a tener y que ahora estamos viendo más allá de la crisis, ¿no?, esa devastación y ese expolio de la universidad pública, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que la libertad de pensar, la libertad de investigar, la dimensión, la relación entre el saber y la esfera pública como, digamos, una virtud democrática era destruida, puesto que directamente, si no querías o si no quieres, haber estado perdiendo el tiempo durante 5 o más años en la universidad, pues tenías que asumir una cierta trayectoria que es como de formación para la empresa, ¿no? En vuestro caso son muy importantes los conceptos de autoformación y también la búsqueda de un verdadero rigor académico. No es tan sencillo acercarse a vuestros textos. Bueno, el rigor depende de quién, ¿no? No es mi caso. Pero vamos, sí que hay muchos en la Nómada que están muy interesados por el rigor. Bueno, yo creo que eso podríamos decir que es tanto un vicio como una virtud y que lo hemos llevado arrastrando con sus sanbenitos correspondientes durante estos años. Quiero decir, pues que es como virtud y vicio, pues suscita pues cierto interés, pero al mismo tiempo pues tanto prejuicios como críticas. Es decir, que somos, lo que hemos hecho ha sido poco accesible. Yo creo que eso tiene que ver con el carácter incompleto del proyecto. Es decir, que tú tienes un nivel que es el de investigación, tienes un nivel que es el de, joder, qué está pasando en este país, qué está pasando en Europa, qué está pasando, por qué fue derrotado el movimiento obrero en los años 70, o cuáles han sido las transformaciones del capitalismo, y te pones a autoformarte, ¿no?, colectivamente. Invitas a gente que lo ha estudiado para que haga un seminario, para que haga un curso, y hay una satisfacción inmediata, en cierto modo, de gente que ya es activista y que al mismo tiempo ya se preocupa por todo eso, ¿no? Pero es obvio que hay desde gente más joven o desde gente que no tiene tiempo para dedicarlo a ese estudio, que tiene dificultad y ese nivel se pierde. Digamos que habría un nivel de pedagogía que nunca hemos sido capaces de consolidar, ¿no? Y yo creo que ha sido uno de los motores que ha hecho que hiciéramos la fundación desde el punto de vista de la Nómada. Quiero decir, con la composición que teníamos no podíamos realmente, por así decirlo, consolidar un proyecto que, digamos, que completara esos fallos, ¿no? Y hacía falta algo más grande, con más gente, que tuviera otras perspectivas, que supiera hacer las cosas mejor, etc. En esa más gente, en esa suma, se incluye David, a nivel personal, como integrante de un proyecto muy, muy conocido, que casi da vergüenza presentar. Porque esto de que Agora Sol Radio presente a Traficantes de Sueños resulta ridículo, casi debería ser al revés. Vosotros sois un proyecto con mucha trayectoria ya, muy conocido, muy, muy formado y con muy buena difusión. De todos modos, por si alguien no os conoce todavía, me gustaría que me comentaras cuáles son vuestras líneas principales de edición y luego también en general, ¿qué podemos encontrar en esos libros y dónde podemos encontrar esos libros? Bueno, lo primero, la verdad que, con tu introducción me has dejado más viejuno de lo que soy ya, vamos. decía que Universidad de Nómada empezó en el 2001 y dice, la odisea va despacio, que decía Manolo Cabeza. Son jóvenes. La Universidad Nómada es un proyecto jovencito comparado con nosotros. O sea, al fin y al cabo, nosotros empezamos en el 96, o sea, un quinquenio. Él es el único que queda. Esto es como Lord Disparpel. Han vuelto. Con esto de la crisis, la gente vuelve también a los proyectos. Ya somos dos. Bueno, al margen de estas tonterías, ¿Dónde nos puedes encontrar? ¿Dónde se nos puede encontrar? Que es lo primero, porque creo que al margen de lo que yo pueda contar sobre un proyecto con tanta trayectoria y compuesto por tanta gente, la que estamos y la que ha pasado por ella, lo más interesante es que la gente pues se pase por nuestro local, por nuestras actividades y obviamente por nuestra web, ¿no? Entonces, el dónde es en vía web es www.traficantes.net. En físico nos sueles encontrar en la calle Embajadores 35, en el local 6, ahí en una excelsa galería comercial, al lado de una al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha, sí, en la galería comercial que reconocéis por una excelsa tienda de pesca de las mejores de Madrid, por si acaso alguien es amante de esa cuestión. Y allí nos podéis encontrar, o sea, horario habitual de pequeño comercio. Y bueno, sobre el qué hacemos, pues la verdad que meternos en todos los follones posibles, siempre y cuando nos planteen retos mínimamente interesantes. Ahora mismo el proyecto como que tiene cinco líneas productivas así importantes. Lo digo antes de centrarme en el tema de los textos, de lo que publicamos, porque creo que Traficante de Sueños es bastante más que los libros. Para que os hagáis una idea, llevamos como 3-4 años recopilando las actividades que hacemos a lo largo del año, y es un trabajo un poco heavy, ¿no? Porque estamos hablando de 200 actividades al año, más o menos, que sale no una al día, pero cada día y medio, sí. Pero prácticamente, ¿vale? O sea, de hecho, ahora mismo empezará un viernes en medio de un puente, tenemos una presentación de un libro en 2 horas ahí en nuestro local, ¿no? Es decir, que... y eso de las actividades, como si dijéramos, públicas, porque luego por nuestro local pasan bastantes iniciativas, que podríamos llamar de esto que se dice ahora de orden social, ¿vale? Que se reúnen allá, que organizan encuentros internos, talleres de formación, pues yo que sé, para que se os dé una idea, con toda esta cosita de la emergencia del 15M, pues llevaremos hechos alrededor de 10-15 cursos de formación sobre el famoso N-1, que todos y todas conoceréis, supongo, sí, de diferentes asambleas de barrio de 15M en nuestro local, ¿no? Esto, para que os hagáis una idea también, llevamos 3 semanas que acogemos a la gente acampada en Celenque, en nuestro local también, para tener sus reuniones, fuera de las vistas de los ojos de gente indiscreta. Y yo qué sé, o sea, nuestro local, la verdad que es otra cosa, no, pero es muy vivo. Además, como es un local compartido, que no solo el de Traficantes de Sueños, sino de otras 2 cooperativas más, una de consumo y otra de desarrolladores de software libre, pues hacen que a pesar de no tener calefacción por el tránsito de gente, pues el calor humano es bastante amplio, ¿no? Bueno, lo que os iba diciendo, ¿no? De las 5 líneas productivas, ¿a qué nos dedicamos? Pues aparte de intentar vender una selección de libros que nos parece por lo menos a nosotros interesantes, y luego intentamos que lo sean a la gente que aguanta más gente mejor. Libros también, la famosa novela gráfica tan de moda en los últimos tiempos. DVDs, con este boom del documental autoproducido, producido y demás, pues también tiene su cabida. Y, como no, el libro infantil. Pues aparte de eso, tenemos un aparato de distribución de material. Digo material porque no solo son libros, se acoge también DVDs, un pequeño taller que se dedica a hacer cosas de comunicación, diseño gráfico y demás, un aparato de autoformación que se llama Naciones Comunes, que ya hablaré después, un proyecto editorial que es lo penúltimo. Y con esas 5 cosas, mejor lo dejo para dentro un ratito, ¿no? Vale. Ningún problema. Puedes enumerarnos todo lo que quieras, de verdad. Bueno, aparte de Traficantes de Sueños y de la Universidad Nómada, vamos a presentar a la tercera componente de esta fundación, Los Comunes. Bueno, o la tercera componente, o vamos a decirte principal componente, aunque no nadie vale más que nadie en estas cosas, ya se sabe. Pero bueno, cuéntanos, Marisa, un poco, tú como coordinadora de la Fundación Los Comunes, ¿cómo te reúnes con esta gente y qué es lo que hacéis? Pues bueno, empezar agradeciéndoos los halagos y habernos invitado esta tarde aquí. Y bueno, luego, a ver, contaros un poquito la fundación, que es la red, digamos, o la composición que aglomera a Traficantes de Sueños ahora mismo y a La Nómada y a muchas más. Es en realidad como el producto final, es muy nueva, la fundamos en el 11-11-11, o sea, escasamente hace un año. Y los proyectos, los espacios que están dentro de ella, en realidad forman parte de una cooperación que viene de bastante más lejos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se decida? Bueno, los proyectos que hay son de edición como Traficantes de Sueños, también de investigación como el Observatorio Metropolitano de Madrid, el Observatorio Metropolitano de Barcelona, el Grupo de Estudios Azofra. También es un proyecto que engloba espacios sociales, centros sociales como El Patio, que está aquí en Madrid, como la Casa Invisible de Málaga, la Hormiga Atómica, que también es un espacio social de Pamplona. Es que esto de enumerar... Estoy pensando y digo, verás como si alguno se deja. Estamos enumerando, contando... No, espero que no. La Pantera Rosa, de Zaragoza, y la Ateneu Candela, de Tarrasa. Eso como espacios sociales. Luego están los grupos de investigación, que hay los que he dicho. Luego también está la ULEX y la productora de Pamplona. Y bueno, es la idea de dar este salto, saltar un poco más lejos de la red de cooperación que ya era, la red de compartir recursos, de compañeros, de muchas peleas y también de denunciación, de emisión de discursos, fue un poco como un espacio de discusión que se creó en torno a pensar qué sería sobre un nuevo paradigma institucional, ¿no? Un paradigma institucional es un espacio de discusión colectiva en el que participaban instituciones culturales pues más, digamos, tradicionales, como puede ser el Reina Sofía, el Museo de Reina Sofía, y también el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, pero también centros sociales como los que he mencionado y que ahora forman parte de la Fundación, otros centros sociales y colectivos de intervención artística y también colectivos de investigación y de edición. ¿Qué quiere decir un nuevo paradigma institucional o de qué hablábamos en ese momento? Pues se trata de pensar, ¿no?, como un terreno compartido, terreno común de experimentación en el que las instituciones, como las entendemos habitualmente, sean capaces, ¿no?, de generar relaciones de cooperación en una relación de igualdad y no de cooptación, no de hacer al otro como llenar, ¿no?, tu vacío, tu necesidad, ¿no?, de conectar con la producción social viva, es decir, ganas de salir de ese límite que tienes como institución tradicional, crear relaciones de igualdad con esos espacios de cooperación que están funcionando, digamos, en la calle, ¿no?, o al margen de lo institucional tradicional. Y por otro lado, proyectos de organización autónoma en todos los campos que he mencionado, que por su parte tienen ganas también de salir de esa precariedad, esa inestabilidad a la que habitualmente estamos o nos damos por condenados, ¿no?, los proyectos autoorganizados, y con ganas de hacer una apuesta que tenga más incidencia, que tenga más estabilidad, que sea más consistente. Esto igual tiene que ver porque con los viejunos, que son algo. Es lo que iba a decir, aquí se nota la edad. Aquí se nota la edad. Llamémosle sabiduría y madurez. Cualquiera pensaría que estamos aquí con sexagenarios, madre mía. No, que están de muy buen ver. Y nada, entonces se decide como un poco dar ese paso y constituirse en fundación, ¿no? ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿qué se hace al dar ese paso? Aparte de una forma jurídica que lleva muchísimos trámites burocráticos y esto no tiene mucho interés. Pues digamos que la apuesta es tomarse mucho más en serio el trabajo de coordinación conjunta, o sea, que realmente fuerza y tensa el motor de qué decidimos como común, qué es importante hacer, cómo incidimos, ¿no?, en el espacio público, político, social. No sé si he contado bien la composición del todo, pero creo que lo que es de destacar es que es una composición muy heterogénea. En primer lugar, son proyectos y espacios que están repartidos por todo el Estado, bueno, por parte del Estado, y por otro lado, que que comprenden varias y muy diferentes áreas de trabajo, ¿no? Edición, investigación, sostén de espacios sociales, cursos de autoformación, o sea, todo esto está englobado ahí. Entonces, para coordinar toda esta maquinaria, los mecanismos como un poco de toma de decisión, era forzarlos de la fundación, pues tienen, digamos que han sido muy tensados por la decisión esta de ir juntos, ¿no? Y de ir juntos, ¿a por qué? Pues luego, si queréis también, más adelante os cuento un poco las patas temáticas o las cuestiones que realmente más nos preocupan, a las que más vamos a trabajar desde las diferentes áreas de intervención, pero ahora mismo como el objetivo principal es ser una, así parece, va a sonar muy pretencioso, pero bueno, como una máquina de enunciación, ¿no? Es decir, la intención es impulsar realmente la creación y fortalecer espacios de discusión, de análisis político, espacios que generen contenidos que ahora mismo elevarían un poco como el nivel del discurso, intentar elevar ese nivel de discurso al nivel del conflicto que hay ahora en la calle, ¿no? Al nivel de la pelea que está viva cada día y que todos estamos viviendo. Y es una idea como de, bueno, lo que habitualmente se llama un think tank, aunque no tiene muy buena prensa esta palabra. Sí, yo te iba a decir, lo he leído. Tío, yo lo entiendo así, pero como consejo, tipex. Sí, o sea, es... Pero bueno. No, es bueno, es como, no sé. Hay muchos términos que se recuperan, ¿no? Y se recupera la fuerza que tienen, que no tiene por qué ser la derecha la que acapare, ¿no?, la fuerza de las palabras. Y al fin y al cabo es un depósito de ideas. Ideas encarnadas en el saber de la gente y que la gente pone en marcha desde su quehacer cotidiano, porque aquí no hay un pensar separado del hacer. Hay unos colectivos y espacios sociales que estamos en la calle todo el rato, que estamos pensando juntos desde la producción de saber que se hace en la calle, en los márgenes, que estamos pensando juntos cómo intervenir políticamente y hacer que lo que nosotros queremos hacer tenga incidencia en las políticas públicas y no seguir al margen en un momento que es especialmente potente y posibilitador para todos, ¿no? Y eso es lo que es un think tank. O sea, tampoco es una cosa más rara, o sea... Al fin y al cabo... Soy tampoco... firme defensora del término, ¿eh? Sí, profesor, no debería renegar de estas cosas. Tú que en ti mismo como persona es todo un lobby corporativo. Depresión en este programa, ¿qué se le va a hacer? Bueno, antes de ya meternos a fondo y desarrollar un poco más lo que viene a ser... ¿Qué tema hay? Tema hay. Antes de meternos más a fondo en la fundación y en bastantes interrogantes que tenemos para vosotros y vosotras, para vosotras como personas. Vamos a escuchar un temita más de esta lista que tenemos de principiantes. Si nos hemos ido antes a escuchar un grupo que ya tiene solera, bastante más que de lo que estamos aquí, no somos tan viejos como aquí parece que queremos demostrar, vamos a escuchar a Paralel Acelerats. Paralel Acelerats es un proyecto más que una banda, es un proyecto abierto, digamos, en el cual cualquiera podría participar. Tienen un Bandcamp en el cual puedes descargarte su música gratuitamente y en el cual puedes entrar en contacto con ellos, proponer y, quién sabe, puedes acabar siendo un acelerat del Paralel. Bueno, en cualquier caso vamos a escuchar un tema de la primera demo de 2011, del año pasado, titulada ¿Dónde está la clase obrera? No, perdón, la clase obrera, ¿dónde está la la la la la? Clase obrera, ¿dónde se ha metido? La clase obrera ha desaparecido. Clase obrera nunca ha existido. La clase obrera no tiene sentido. La clase obrera se ha extinguido. No existen las clases, solo existe el vicio. Los cajeros de Ikea son de clase media. En los H&M solo hay clase media. Las medias jornadas son de clase media. En la cola del paro solo en clase media. La clase obrera, ¿dónde se ha metido? La clase obrera ha desaparecido. Clase obrera nunca ha existido. La clase obrera no tiene sentido. La clase obrera se ha extinguido. No existen las clases, solo existe el vicio. Los cajeros de Ikea son de clase media. En los H&M solo hay clase media. Las medias jornadas son de clase media. En la cola del paro era el primero de mi clase y ahora estoy a punto de ponerme una media en la cabeza. Barrio Canino. ¿Dónde está la clase media? ¿Dónde está la clase obrera? Dice, parece mentira, ¿no? Que después de tantos años, Potato ya cantaba esto hace muchísimos años y tantos años después seguimos con la misma. Bueno, seguimos aquí en Barrio Canino, en Ágora Sol Radio, y estábamos con nuestros invitados. Hemos interrumpido a Marisa antes para poner este tema. Estábamos ya introduciéndonos en el tema de la Fundación Los Comunes. Nos ha quedado un poco perfilado y bastante claro bien lo que es y algunos de los componentes que tenemos hoy aquí con Universidad Nómada y Traficantes de Sueños, que son solamente, tenemos claro, algunas de los componentes de la Fundación Las Comunes. Y nos estabas hablando de, antes de que metiéramos la canción, habías dicho un concepto que a mí me parecía curioso y que también me gustaría plantear. Y es el tema de dar un respaldo jurídico, una personalidad jurídica a todo esto, ¿no? O una personalidad legal, que es el aspecto de la fundación, o la figura de la fundación. Para Traficantes de Sueños supongo que vosotros ya tenéis que tener una, evidentemente, una personalidad jurídica. Para Universidad Nómada, ahora mismo no lo tenemos con nosotros. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Nomadismo. El nomadismo. ¿Sabéis si para alguno de los colectivos que se han involucrado en la Fundación Los Comunes ha supuesto algún problema lo de dar una personalidad jurídica o legal al asunto, o realmente es un trámite necesario? O bueno, hay gente que le gusta estar al margen de todo este tipo de cosas. Problema no, porque la verdad es que... No, es decir, me refiero a que hay gente que es como muy... No, nosotros no queremos tener nada de esto, como somos... Como discusión en torno... Sí, exacto. Bueno, eso es una figura que se decidió entre todos, y se decidió porque es una figura que, precisamente porque está muy controlada por la administración, por una figura que se llama el protectorado, da muchísimo aval, da muchísimo respaldo a la hora de establecer como relaciones con instituciones y obtener fondos y recursos, que es lo que necesitamos para desarrollar nuestros proyectos. Uh-huh. O sea que por eso se decidió este camino, digamos, de composición jurídica, y se decidió entre todos, problema ninguno. Bien. Pues hablando de fundaciones... Es una cuestión que lamentablemente yo conozco bien. ¿Ah, sí? Porque trabajo en una y sé que tiene que tener un patronato, del cual tú nos has comentado que eres coordinadora, pero también unos fines concretos, demostrables. Además, creo que este año ha subido bastante el nivel de exigencia de... Que, o sea, la mirada sobre la institución, sobre la fundación, este año se ha agudizado bastante más, y no miro a nadie, señor Urdangarín. ¿Qué fines concretos? Buena asociación. Sí. ¿Qué fines concretos define a vuestra fundación? ¿Cuáles son esos ejes esenciales que buscáis? Ajá. Pues, a ver, los fines concretos de la fundación, la verdad es que si lo llego a saber me traigo los estatutos. No, más bien los fines... ejes temáticos. Vale, te voy a contar mejor. Que nos has comentado una idea preciosa. Sí, los fines son desarrollo del conocimiento, desarrollo de sostén de los espacios sociales, espacios de gestión ciudadana, proyectos de autoformación. Más o menos lo que te he contado está incorporado a los fines, redactado de una manera pues bastante más... acorde, ¿no?, a generar los estatutos, pero a mí me interesa más contaros quizá como los bloques temáticos, las cuestiones en torno a las cuales se van a organizar, ¿no?, estos dispositivos de o áreas de trabajo que componen la fundación, ¿no?, que son sobre todo, serían cuatro grandes cuestiones o cuatro grandes patas temáticas. Entonces, la primera es la crisis económica y todo lo que el fenómeno de la crisis, digamos, por no asumir que es una crisis, o la crisis impuesta, por ejemplo, o sea, todo lo que tiene que ver con esto, como por ejemplo, pues desarrollo o pensamiento, análisis de qué otros mecanismos, ¿no?, de distribución de la riqueza, qué otro sistema fiscal o impositivo podemos pensar que realmente fomente, impulse un reparto equitativo de la riqueza, ¿no? ¿Qué es eso de la deuda soberana, ¿no? ¿A qué estamos obligados, ¿no?, con este régimen de deuda? ¿Qué significa no pagarla? ¿Cómo se haría una auditoría? ¿Qué sería una economía que no vuelva, por ejemplo, al estado de bienestar? Es decir, a una economía de producción industrial, a generar beneficios desde ahí, a una reinversión, ¿no?, de dónde está desinvirtiendo, sino una economía que viera dónde está la riqueza, dónde se está acumulando y de qué manera se podría realmente repartir la riqueza producida entre todos, ¿no? Repartirla entre todos. Eso en cuanto, bueno, al bloque económico. Luego, por otra parte, estaría la cuestión de la crisis del estado de bienestar. Ya a nosotros nos interesa mucho pensar, bueno, primero, cómo funciona la privatización, cuáles son sus mecanismos, sus objetivos y qué tienen que ver con esta etapa, ¿no?, de desposesión de la riqueza generada entre todos, pero sobre todo, si se puede pensar y se puede poner en pie esto que llamamos un poco lo común, ¿no?, que ahora es como está un poco de moda, pero que sí que tendría que ver con pensar lo que ahora se llama lo público, eso que es de todos y para todos, que es fundamentalmente debería ser universal, que no lo ha sido nunca y cada vez lo es menos, y convertirlo en un común que además fuera sostenible, que fuera inalienable y que fuera democrático. Y este es el punto fundamental para que sea común. Es decir, que tengamos acceso, que no sea un público estatal en el que desde arriba se decide, ¿no?, qué recursos se implementan, para quién y cómo se distribuyen, y al final terminamos pues como ahora, ¿no?, que finalmente los gobiernos son mano de ejecución, ¿no?, de otros intereses, otros que no son los de la gente, los de la ciudadanía, y se democratiza el acceso a lo común. También esto implicaría que estuviéramos, digamos, fuéramos protagonistas, ¿no?, de aquello que nos concierne, de estos asuntos comunes, desde la calle, la ciudad, a la salud, pasando por la educación y demás. Este sería el segundo bloque, ¿vale? Entonces, está bienestar y si sería posible, más allá de un welfare, establecer, inventar, poner en marcha un common fare, como lo queramos llamar. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la democracia, ¿no? O sea que la crisis democrática ha sido como perfectamente señalada y denunciada, ¿no?, desde el 15M. Entonces, ¿qué mecanismos, ¿no?, de toma de decisión colectiva, participativa, implicada, se pueden ir generando a todas las escalas, desde la escala local hasta la europea, ¿no?, pasando por todas las regiones, autonomías, en fin, debate territorial que también es parte de otra gran pata de pensamiento de la Fundación. Y luego, por otra parte, pues las cuestiones de coyuntura, ¿no? O sea, esa crisis democrática, ¿cómo pensar, si es pensable y qué pasos tendría, ¿no?, una transición hacia una revolución democrática, qué significa o qué queremos decir o qué se está diciendo, ¿qué pensamos nosotros de lo que está diciendo con apertura de un proceso constituyente? ¿Qué es eso, ¿no?, más allá de que finalmente obtendría como producto un texto, ¿no?, de normas que regulen el marco de relaciones sociales y demás? Y estarían con las cuatro patas fundamentales. Y ya para los fines concretos sí que te voy a decir que si tienes curiosidad están en nuestra página web, que es fundaciondeloscomunes.net, y ahí están. Ahí te puedes dar una vuelta bastante larga, ¿eh? Ahí. No, más que los fines concretos interesaban los ejes temáticos, obviamente, que por cierto, mientras comentabas, daban unas ganas de ir linkando el diente a cada uno de ellos, porque hay tanto que decir y que escuchar al respecto. Una de las cuestiones que estabas comentando... bueno, yo llevo todo el día pensando en toda la parte científica que normalmente se suele quedar fuera de estos proyectos. Cómo se manejan procesos de investigación que requieren cuantiosísimas cantidades de dinero y de tiempo en un proyecto horizontal. Esto me parece un problema esencial que tenemos que resolver. Pero bueno, esto lo vamos a dejar a un lado, porque aunque es un interés muy fuerte personal mío... No, vamos, yo creo que es un interés tuyo y de mucha gente, y es una cuestión fundamental, que es la de la individualización de las carreras formativas, que es algo que está en el corazón de la reforma, pero que también forma parte de una cierta, ¿cómo decirlo?, identidad o de una cierta... modelización del individuo, ¿no?, que ha acompañado esta fase anterior al desplome de la crisis, es decir, toda la fase de los años 80, 90, ¿no?, que ha destruido identidades colectivas fuertes, fundamentalmente la del movimiento obrero, las asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Y en el caso de la universidad también está vinculada pues a ese individualismo posesivo, a ese proyecto individual, ¿no?, que está en las economías de la cultura y del espectáculo, pero también está y ha estado y sigue estando, quiero decir que no hay todavía un recambio de todo eso en las economías del conocimiento. En fin, no estoy diciendo banalidades. Desde hace bastante tiempo, por constricciones objetivas, es decir, que o entras o no tienes carrera, pues tú individualizas, no discutes con los demás qué se tiene que investigar, no discutes con los demás si debo hacer esto. Tú tienes un departamento y haces lo que se te mande. O tú tienes una serie de ofertas de becas de investigación en las que tienes que hacer lo que se te manda como individuo. Tú no puedes decir, no, yo es que pertenezco a un colectivo, a una red y queremos hacerlo todo. Pierdes en la competencia porque hay otro u otra que está totalmente puesta en el objetivo y te quita la beca, ¿no? Por ejemplo. Esta situación es fundamental desde el punto de vista de la alternativa, es decir, transformarla. Y una de las cuestiones que para la Fundación es elemental es dar expresión institucional a algo que ya existe, que es la inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, es un paradigma que está detrás de, digamos, de la emergencia de la red como paradigma de producción y como paradigma de acción política, pero que no tiene traducción institucional, no tiene tampoco traducción en el lenguaje o en las prácticas políticas, ¿no? Quiero decir, ni prácticamente académica tampoco. No, no, por supuesto, académica hay un aspecto colectivo, aunque jerárquico, sobre todo en la ciencia, ¿no? Que en un laboratorio está el jefe, pero digamos que hay una relación de aprendizaje y de cooperación, en muchos casos horizontal, aunque luego quien se lleva los títulos es el jefe de departamento, etcétera, el jefe de la investigación. En nombre de todos los demás. Pero cada vez más, ciertamente, eso, yo por lo que sé, tampoco también en la ciencia está desapareciendo, en el sentido de que hay una especie de taylorismo, ¿no?, de separación del proceso que se sostiene pues por programas informáticos que van compilando y ensamblando los resultados, pero hay una cooperación, una destrucción de un potencial de cooperación por, digamos, objetivos de quien paga las investigaciones, ¿no? No, añadir una cosa más, que a mí sí que me parece justo una pregunta importante, porque justamente para desarrollar estos saberes, ¿no?, que tienen que ver con saberes críticos, ¿no?, de críticos y de lo establecido, ¿no?, para crear como nuevas herramientas de análisis que son fundamentales para cualquier transformación, la cosa es que de forma individual, no solo es que es más triste y vamos, al final el conocimiento es compartido y es colectivo, sino que la gente que compone la fundación sí que nos las vemos, o sea, con dificultades para llevar adelante investigaciones a largo plazo, que creo que también estabas pensando en esto con la pregunta, ¿no? Y entonces al hacer la fundación, lo que tratamos también es justo de conseguir recursos para que estos equipos de investigación puedan sostenerse en el tiempo y que no sean cosas así muy sacrificiales, ¿no?, que uno finalmente solo pueda ponerse a investigar o a leer cuando con el tiempo que le queda después de hacer trabajos precarios y volver agotado a tu casa, sino que sean, no sé, proyectos y empresas que se autosostengan, ¿no? O sea, el modelo más clásico de traficantes, ¿no?, pero modelos de empresarialidad. Es decir, que tenemos que investigar y tenemos que llevar a cabo ahora una pelea política muy fuerte, pero hay que comer, alimentarse y todas esas cosas, y necesitamos recursos para llevarlo adelante, para que se sostengan en el tiempo esas investigaciones y lleguen lejos. No, y además una percepción que yo tengo, al menos cuando sucedió el 15M, que fue un momento particular porque reunió a personas muy heterogéneas y no necesariamente activistas, y posiblemente uno de sus grandes éxitos es que esas personas no tenían una tradición, una historiografía de activismo político, y eso era lo que sucedió de nuevo. Quizá esa sensación de algo primigenio, de verse en el centro de algo que muchas veces ni siquiera se tenía conciencia de que existiera, fue un hermoso impulso, pero se nos ha criticado mucho desde la derecha y también diré desde la izquierda, y diré incluso que no sin razón, la falta de un mensaje. Cuando tú hablabas antes de la enunciación de un discurso que esté a la altura del conflicto, es que verdaderamente eso faltaba o no se ha sabido transmitir. Sabemos qué no queremos, sabemos qué queremos destruir, pero no tanto, no sabemos qué queremos construir. Y ahí hace falta, yo siempre lo decía, que en la plaza se trabajaba mal, porque se trabajaba con prisa, con lluvia, era emocionantísimo, pero hace falta otra pausa, otro rigor. Igual es el espacio que vosotros estáis empezando a ocupar, solo que, como nos decían, la odisea va despacio. De todos modos, en esta búsqueda de relaciones, de interrelaciones, también vuestros proyectos han comenzado a expandirse. Por ejemplo, la Universidad Nómada, habéis tratado la superación del Estado-Nación, que antes hablar del Estado, pero creo que todos tenemos una idea más global de personas que se juntan para hacer cosas. ¿Y vosotros en qué países habéis realizado eventos y qué tipo de sinergias estáis intentando construir internacionalmente? Sí, vamos, nosotros desde que empezamos, básicamente pues por la trayectoria de quienes empezábamos, teníamos claro que la política dentro de los límites del Estado-Nación, quiere decir de su actualidad política, de las fuerzas que están jugando en ella, digamos, de la capacidad que tiene de aferrar procesos que le superan, pues era cada vez más, esto estoy hablando de hace 10 años, incapaz de permitir una acción política a la altura de los tiempos. No solo porque no se corresponde a la realidad, sino porque no permite acumular fuerzas, las fuerzas necesarias, porque en política es conflicto y se trata de identificar los adversarios centrales, secundarios, etcétera, y al construir alianzas con otros sujetos o componer nuevos sujetos, inventar nuevos sujetos que sean capaces de reconocer y de desarticular a ese adversario, ¿no? En este caso podemos hablar del régimen neoliberal, de un capitalismo transnacional, etcétera, etcétera, que estaba en aquel momento, ¿no?, cuando nace la Universidad Nómada. No por casualidad estaba el movimiento global, o llamado antiglobalización, yo lo llamaría más bien global o alter global, ¿no? Que estaba, pues bueno, estaba los sucesos de Génova, ¿no? La contracumbre de Génova, en la que mataron a un chico que se llama Carlo Giuliani, ¿no? Y que fue una respuesta bestial a las dimensiones que estaba cobrando ese tipo de política transnacional contra un enemigo, un adversario transnacional, ¿no? Y al mismo tiempo, ese tipo de, digamos, de constatación, nos hemos venido encontrando siempre con una enorme resistencia dentro de la gente, ¿no?, a salir de ese territorio imaginario, simbólico, de perder un poco el territorio, de aventurarse a un cierto nomadismo de los territorios, en particular pues por la particularidad, ¿no?, del Estado español, ¿no?, de ese conflicto entre españolistas por un lado y nacionalistas periféricos, que parece que se come, ¿no?, la actualidad y se come la realidad, ¿no?, que es que, mira, tanto unos como otros estamos perdidos si no superamos una forma que tiene 300 años, la del Estado-Nación, que es esencialmente discriminatoria con respecto a quienes no son de la nación, es decir, hacia los extranjeros, que cada vez hay más. Bueno, sí. Eso de que tiene 300 años, en mi fundación España nació en el año cero. Y esto se sabe. O sea, bueno, o sea, que cada uno del Estado-Nación lo enmarca cuanto. Por disculpar a los españolistas, también te diré que algunos así del norte dicen que, algunos, no todos, que la raza vasca o el pueblo vasco prácticamente está ahí desde el hombre de Cromañón. Sí. Directo hasta aquí. Entonces, quiero decir, cuando se te va la pinza con estos temas, puedes llegar muy lejos. Por parte de traficantes también habéis empezado a desarrollar un proyecto. Yo he tenido acceso a un documento vuestro interno que no sé hasta qué punto se puede difundir o en qué momento se está, porque no he hecho bien los deberes y no sé de cuándo es ese documento. Pero sí sé que habéis ido intentando acercaros y comenzando una relación, sobre todo en América Latina. Documento, no sé a qué documento te refieres. Los documentos secretos. Tan pilla el documento. De... El wiki traficantes. Madre mía, qué miedo. No, o sea, con América Latina llevamos trabajando de manera, o sea, queriendo bastante tiempo, sin querer, me imagino que mucho más. En el sentido que como desde prácticamente el 2002... empezamos a colgar nuestros libros en PDF, en lo que concierne a la editorial, ¿vale? Pues, nuestros PDFs han estado circulando por América Latina, lo sabemos, desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde el 2002, desde el 2003, ¿vale? Pero bueno, lo que sí que hemos hecho queriendo ha sido entablar relaciones con proyectos que nos parecían muy interesantes en su momento y nos siguen pareciendo, que tenían cosas que ver con el nuestro, ¿no? O sea, empezamos una relación muy estrecha en el 99 con una gente que de un país que entonces estaba en una situación bastante estable, que cambió en dos años después, que se llamaba Argentina, ¿vale? Que se llaman Situaciones, con una gente con la que hemos coeditado algunos libros, que nos han servido para profundizar en muchas discusiones y de las que nos sentimos bastante cercanas. Otra gente con la que, gentes con las que hemos ido entablando contactos con el paso del tiempo, pues ha sido pues grupos en Colombia, a partir de los cuales hemos empezado a tener distribución de nuestros libros allá, y alguna editorial ha empezado también incluso a publicar parte de nuestros libros haciendo ediciones en Colombia. En México también ha aparecido hace poco un proyecto que, bueno, de alguna manera se inspira en lo que puede ser Traficantes de Sueños en México DF, y tenemos intercambio con algunas editoriales, como por ejemplo Ítaca, ¿no? Luego, una relación bastante más intensa hemos empezado a hacerla a través de nuestro canal de distribución. Cada vez son más los títulos y editoriales que intentamos traer para que circulen en nuestro canal alternativo de distribución, editoriales de América Latina, me refiero. Y la verdad que nos está abriendo a un panorama de edición bastante, bastante diferente y a veces, bueno, no sé si más rico, pero sí con otras, como si dijéramos, fuentes de inspiración que las que podemos tener en Europa, ¿no? Y por tanto, bastante, bastante interesante. No, vamos, que una de las razones, creo yo, de que Traficantes sea tan conocido, sobre todo en América Latina y tal, tiene que ver con que desde, bueno, hace no sé cuántos años, David, Traficantes, pues ponía sus libros a disposición a través de la red, en un PDF, y ahora en libro electrónico con una licencia de libre copia y distribución, ¿no?, de Creative Commons, y eso ha hecho que, incluso en situaciones de grave y honda crisis económica y de pobreza que ha estado viviendo, ahora se han invertido las tornas, ¿no? Ahora somos euracas y ellos son los... sudopeos. Los europeos, exacto. En muchos casos, no en todos, pero bueno, pero hasta en Brasil, quiero decir que yo he hablado con gente y tal, que me decía, Traficantes y tal, porque se estaban leyendo y bajando los libros, ¿no? Y eso es, en ese sentido, no me estoy echando cumplidos porque no soy de Traficantes, son pioneros, ¿no? Y ha demostrado que ese mecanismo no solo es económicamente sostenible, sino que es mejor que el privativo, puesto que ha hecho que el lectorado, es decir, la gente que conoce, lee, maneja los textos de Traficantes, aumenta enormemente. Y desde el punto de vista de, por así decirlo, de no arruinarte sacando libros, ¿no?, ya de, pues aumenta enormemente la base potencial de quienes pueden acceder a un libro, ¿no? Pero desde el punto de vista, si queréis, de lo que es la difusión de los problemas, de los contenidos a través más allá de las fronteras nacionales, usando pues el hecho de que es el español, el castellano, etcétera, etcétera. En ese sentido, Traficantes es increíble lo conocido que es en América Latina, que luego vienes y es eso lo que está ahí en el puesto ese de la galería. Eso han matado, parece. Claro, claro. No digo que sea un fraude, pero vamos. No estamos a la altura de las expectativas, ¿no? Generadas, ¿no? No, o sea, sobre esto último de la repercusión un poco en América Latina, es curioso como, por ejemplo, ahora lo estamos viendo también con los cursos de nociones comunes que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Es decir, como vemos que cada vez son más la gente de América Latina que quiere de alguna manera participar de los cursos, que nos piden los contenidos, que se descargan los archivos en SoundCloud. O sea, vemos un poco que, claro, al fin y al cabo, nuestro proyecto creo que ha sabido de alguna manera, si uno de los pocos aciertos hemos podido tener, ha sido el entender la red como un elemento fundamental a cuidar y en el que trabajar. No solo, y no entenderlo simplemente como un aparato de distribución, de marketing y demás, sino justamente entenderlo como un elemento para favorecer las cooperaciones previstas y las imprevistas, ¿no? Y creo que eso ha sido uno de los, entre comillas, de los pocos aciertos que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Forzados. Alguno más, ¿no? Unos pocos, algunos pocos. Bueno, sí, quizá alguno más, pero no lo voy a decir yo que era feo, ¿no? O sea, ahora seguiremos adorándote. Vamos a hacer un inciso musical y nada, vamos a continuar hoy nuestra set list de artistas noveles. Y bueno, vamos a hablar de un personaje de mucho cuidado, el señor Arthur Lee, que fue un auténtico macarra y uno de los matones de su barrio en la zona oeste de Los Ángeles, hasta que la música, podríamos decir, le puso en el buen camino. Este señor empezó a trabajar como compositor para Delphi, la discográfica en la que grababa Richie Valens. Y bueno, algunas de sus canciones sufrieron un relativo éxito, sobre todo entre el público latino, como My Diary, para Rosalie Brooks, y en cuyas sesiones un tal Jimi Hendrix grabó las guitarras. También temas como I've Been Trying para Lil Ray o Everybody Jerk para Ronnie and the Pomona Casuals. Y bueno, después de todo esto, formó junto con Johnny Eccles, su futuro compañero en Love, su primera banda, a la que llamaron The American Four. Y grabaron un 7 pulgadas con dos temillas. Lucy Pines era la cara A, y una versión de Twist and Soul con letra de Lee, dedicada a la hija del entonces presidente Lyndon B. Johnson. Así que bueno, os dejamos con este Lucy Pines de American Four. Please be mine. Canino. Ay, pues ahí teníamos a Arthur Lee. Luego, muchos años más tarde, bueno, no tantos, haría Love. ¿Tú sabías, Robert, que cuando Elektra fichó a los Doors, los que iban a ser los Doors, el grupo este ya que iba a lanzar Elektra iban a ser Love, pero las múltiples y variadas adicciones de Arthur Lee y del resto de sus compañeros los dejaron a un lado y al final acabaron siendo Jim Morrison? Imaginaos cómo sería Arthur Lee para que Jim Morrison prevaleciera. Madre mía, no me lo quiero ni imaginar. Bueno, pues... Aparte de drogata, era un macarra. ¿Eh? Sí. Un delincuente, vamos. Auténticos, delincuentes multipolíticos y comanos. Pues aquí seguimos en Barrio Canino, en Abrazo al Radio, la emisora libre y autogestionada de... No vamos a decir de 15M, afín al 15M. Nos podéis oír, ya sabéis, todos los viernes a través de la página web de agorasolradio.org, los de 4 a 6. Y luego también podéis oírnos en radiolinea36.com, también una emisora online de Alicante, los lunes a las 5. Y también, desde hace unas semanas, en Radio Malva, en Valencia, al lado de la Malva Rosa, nuestra conexión con la playa, en el 104.9, los jueves a las 11 de la mañana. Parece ser que sí. Aunque no lo notéis, el mar está cerca. Ojalá estuviera un poquito más cerca, ¿eh? Porque sobre todo hay días como hoy que uno siente el alma cenicienta y mustia. Y dice, ¿dónde está la playita? Madre mía. Bueno, estamos hablando de esta emisora, como se dice, surgió porque eso ya estaba solucionado. Encontramos la frase para no... apropiarnos del 15M, emisora que surgió al calor del 15M. Esto. Para contarlo en cortito, que no sea, que surgió al calor. A fin, sí. Esas asambleas de horas y horas. Bueno, pero todo este 15M, en el que seguro que algunos de vosotros participasteis activamente, no lo sé, en realidad no importa, pero imagino que sí. Al principio se vio como cierta desconfianza. Yo sí notaba que todo iba demasiado bien para lo poco que hacía. Había una especie de hada madrina que de repente te ponía un toldito o te ponía un ordenador. Hubo un momento muy, muy divertido en mi vida en el que, cansado, me eché hacia atrás en una silla y alguien trajo un ordenador, lo puso encima de mi mesa y lo abrió. It's a kind of magic. No, pero sí que había gente que llevaba mucho tiempo, quizá no tanto, no te ofender, David, pero algún tiempo. Antes que David. Trabajando en estos movimientos y yo no sé cómo es el encuentro. ¿Qué tenéis que decirles a toda esa gente que estaba en la plaza y qué notáis que ellos os están diciendo a vosotros? ¿Cómo es esa interacción? Bueno, vamos, en mi caso, digamos, a mí no me pareció, no me dio ninguna desconfianza el 15M. Me pareció pues una especie de, en fin, de un verdadero acontecimiento, ¿no? De esos que marcan un antes y un después, y por tanto algo que inevitablemente, si ya, pues bueno, pues tienes un cierto rodaje, durante un cierto tiempo, puede ser más o menos largo, te deja paralizado. Quiero decir, los acontecimientos de verdad no son algo que excita la acción inmediata, precisa y calculadora, sino que te deja pensando qué está pasando, ¿no? No es como quien los vive, por así decirlo, como si fueran lo más normal del mundo, ¿no? Quizá o la gente que nunca ha hecho activismo o la gente que nunca, que es muy joven, ¿no? Y está haciendo sus primeros pinitos, que se piensa que todo es así, venga, vamos, va. Y no es así, son acontecimientos muy raros, ¿no? Y entonces, en mi caso fue directamente estar dentro, pero, vamos, una actitud bastante pasiva hasta que pude ver qué podía hacer. Entre otras cosas, y esto creo que ya hablamos la otra vez que estuve aquí, porque, como decías tú, quiero decir, quien sabía eventualmente cómo hacer una asamblea, cómo hacer esto y lo otro, o cómo redactar un comunicado, es que no hacía falta, ya había gente que lo sabía hacer, porque, digamos, en su trabajo, en sus experiencias no políticas, ya había aprendido esas competencias para hacerlo. Y, por tanto, esa especie de digamos, de paternalismo que podía haber habido, ¿no? De venir aquí chavales, chavalas, etcétera, era ridículo y era innecesario, ¿no? Entonces, para mí fue un momento de disfrute completamente narcisista, ¿no? Pero sí, eso lo imaginaba. Porque, claro, o sea, hay gente que estaba trabajando para que eso ocurriera. Y cuando de repente ocurre, tuvo que ser hermoso, quizá. Pues, desde luego para mí, ¿no? Para mí fue como una... Un infierno, ¿no? No, como una lección total. O sea, porque por más que llevaras, no sé, en proyectos militantes desde hace mucho tiempo, o sea, está aconteciendo que jamás, bueno, yo al menos nunca hubiera podido imaginar, y que ha sido lo mejor que me ha sucedido política y diría que personalmente, y no sé si conseguiremos derrocar el capitalismo, pero vamos, yo con esto ya no... Ya te retiro. No me retiro, pero, o sea, aprender que la política puede ser de verdad cosa de todos y de cualquiera. Aprender que la ciudad no es ese sitio hostil donde unos se dedican a pensar cómo podría cambiarse el mundo y el resto no sabes muy bien qué están pensando, sino que hablas de repente de política con tu vecino. O sea, vas al banco ahora, yo hace poco voy al banco, estoy en la caja esperando y el de detrás me comenta, oye, esto se ha convertido en una inmobiliaria los bancos. Digo, es cierto, tal, y te pones a discutir con cualquiera, ¿no? Vuelves a hablar de algo en las comidas con tu familia. O sea, una politización total en la calle, desideologizada y con un saber hacer que ya me hubiera gustado a mí, o sea, igual, después de 15 años de militancia, poder dinamizar con 20 años una asamblea de 6.000 personas. O sea que, no sé, a mí me ha sido una cosa de la que todavía no he vuelto. Y luego otra... y luego... No hay nadie al volante, Marisa. Y luego otra cosa que sí que a mí me ha resultado como difícil, me ha hecho pensar mucho y todavía... Es que... Bueno, hasta ahora, ¿no? Pues yo, al menos personalmente, los proyectos en los que yo he estado militantes, partíamos de problemáticas particulares, ¿no? Por llamarlas de algún modo. O sea, no sé, por ejemplo, yo he estado bastantes años en la Asociación de Sin Papeles de Madrid, en el ferrocarril clandestino, en proyectos feministas, en torno a la escalera Caracola de Madrid, etcétera, y de repente, en ese cruce de política de todos, se volvía a poner sobre la mesa lo universal, ¿no? Lo que es de lo que realmente puede ser de todos, donde caemos todos y hay que buscar esa manera de cruzar las peleas y de estar juntos por ir más allá, ¿no? Digamos, o sea, las multitudes de verdad. Yo creo que ha sido así y desde luego a mí personalmente me ha sido muy difícil volver a organizarme desde lo particular sin que ya tenga esa conexión o construirla de algún modo. Pero entendéis que es una muestra de que la sociedad igual empieza a estar más madura, más abierta para oír otros mensajes. Por ejemplo, se me ocurre el espacio de la Tabacalera, muy conocido para todas las personas de Madrid, en el cual, o sea, yo fui niño y luego chaval y ahí era grunge y entonces iba y era a centros todo campo. Sí, y ahí iba a centros ocupados. Y porque era un pintas, y bueno, pues ahí nos juntábamos los pintas. Ahora vas a Tabacalera y te encuentras a personas que en principio nunca hubieras pensado que pudieran ser habituales de un centro social. Cada vez se está expandiendo más. ¿Creéis que la sociedad está más receptiva para oír vuestros discursos, estos discursos que estáis comenzando a generar en vuestros proyectos? Yo la verdad que no sé si la sociedad está más madura o no. Yo creo que sí que es cierto que incluso poquito antes, ¿no? O sea, creo que desde las movilizaciones contra la guerra, el famoso 11M... O sea, yo creo que en este país se han vivido como varias olas de politización que han afectado a diferentes, como si dijéramos, generaciones, ¿no? Con protagonistas diversos. Pero obviamente creo que es a raíz de lo producido en las plazas el 15M cuando sí que se abre esta famosa cosa, ¿no? La ventana de posibilidad, ¿no? La gente está como más pendiente de bueno, quiere discutir, ¿no? Quiere volver a recuperar la política como un espacio de discusión colectiva y la calle como el lugar propicio, ¿no? La verdad que yo no creo que sea una cuestión de madurez o inmadurez. Es decir, yo no creo que antes la sociedad fuera inmadura y ahora es madura. creo que bueno, que se producen momentos especiales. O sea, para nosotros, tal y como lo vivimos cuando fuimos el 15 de mayo a la manifestación desde traficantes, esperábamos y deseábamos que la cosa fuera una manifestación como grande, que estuviera bien. Obviamente no en ningún momento nos esperábamos que fuera a tener las consecuencias que tuvo, ¿no? Pero, claro, era la primera manifestación prácticamente sin cartel en la calle, ¿no? Una convocatoria en las redes, fue, si podemos tomar como antecedente el famoso pásalo, ¿no? Del 11M, fue como un paso muchísimo más allá. Y nosotros y nosotras sí que habíamos un poco seguido el proceso desde las redes sociales, porque al fin y al cabo estamos con una cierta presencia ahí. Y acudíamos, pero a ella con una cierta expectación, pero siempre con la idea de, bueno, es una manifestación más, sobre todo yo que soy bastante cínico, todo hay que decirlo. Sí, lo reconozco aquí con testigos. Eso no quiere decir que después... ¿Os dais cuenta que también sabemos ser entrevistadores humanos, que sacamos la profundidad del alma? Bueno, me cuesta poco decir estas cosas. Confesiones. Confesiones, sí. Entonces, lo que sí que está claro es que para nosotros, que el mismo día 16, de una manera bastante locuna, estábamos yéndonos trasladando después de nuestra asamblea semanal nuestra comida a Sol, a ver qué pasaba allí, porque nos habían dicho que había una gente ahí, que se habían quedado después de la mani, y vamos, de allí a comer. Volvimos de allí, los compañeros diciendo, puf, la verdad es que el ambiente no está muy allá, pero bueno, parece que hay una asamblea después, vamos a intentar ir. Y después de esa asamblea, para algunos fue un mes prácticamente de inmersión en Sol. Y claro, es una de las ventajas que tiene el estar en un proyecto como Traficantes de Sueños, ¿no? Que te puedes... puedes hacer inmersiones en cuestiones que te interesan, de este cariz, ¿vale? De manera colectiva o individual, pero siempre teniendo en cuenta a los demás. Y esto hace que el despliegue del proyecto pueda ser mucho mayor y, sobre todo, establece unas conexiones que para otro tipo de proyectos los hace muy difíciles, ¿no? Es decir, la posibilidad que tenía para... Que te da un proyecto así, algunos y algunas de nosotras, de poder, en un momento dado, decir, mira, me voy a meter en la comisión X de Sol, porque creo que es interesante, y creo interesante porque lo veo interesantemente también para traficantes, porque que vaya bien Sol significa que vaya bien traficantes en sentido, como si dijéramos, muy cooperativo, ¿no? Es decir, está claro que si un fenómeno como el que estaba dando en Sol y en las diferentes plazas de España proliferaba, para traficantes iba a ser la hostia, ¿no? Por eso, poniendo en relación con la pregunta, no sé si es una cuestión de madurez, yo creo que sí que está claro que tenemos un momento que tenemos que aprovechar, que no sabemos cuándo se va a repetir, y que se ha abierto una coyuntura en la que el nivel de la apuesta la tenemos que subir muy mucho, ¿no? Es decir, que a día de hoy el hablar de proceso constituyente, de reforma de la Constitución desde abajo, se esté bastante, como si dijéramos, distribuido en las cabezas y en los diálogos de la gente, creo que es algo impensable. O sea, tú esto hace 4 años le comentas a alguien que vas a poder hablar de hacer una reforma de la Constitución desde abajo, basada en procesos democráticos 4.0, en asambleas y demás, y te dice, mira, estás fatal, o sea, que te has tomado últimamente, estás fatal, ¿no? Y creo que por eso también el nivel de la apuesta es muy grande y el nivel de la responsabilidad también, ¿no? Es decir, que creo que entre comillas debemos de estar a la altura, ¿no? de las circunstancias. Sí, hay ideas que... Bueno, tú querías apuntar algo, apúntalo. Lo apunto rápido. No, que lo de la madurez, que yo lo que sí que siento así muy fuerte es que lo que sí que se ha perdido es el miedo. Y eso ya es como un gran paso para cambiar las cosas de manera muy generalizada. y se ha pervivido el miedo y luego se ha experimentado, yo creo que en los cuerpos de las personas, que estar con otros te hace mucho más fuerte y que consigues cosas. Y en esto, por ejemplo, la experiencia de la plataforma de afectados es como, ¿no?, el ejemplo modélico, pero hay más, de repente sentir que estás en tu vida y hecho polvo porque te llega ahí, ¿no?, como una pisonadora, ¿no?, toda la fuerza del estallido de la burbuja inmobiliaria sobre tu vida, ¿no?, y de repente te organizas con otros y tienes la y consigues, ¿no?, negociar esa casa, consigues sentir que con otros se puede, y creo que esa experiencia se ha compartido de una manera, o sea, se está compartiendo, se percibe de una manera muy generalizada como fuerza, ¿no?, para cambiar las cosas, y eso es muy importante. Cierto. Estoy de acuerdo completamente. Ahora queríamos empezar a hablar porque si hay una palabra que une estos tres proyectos que vosotros mismos os habéis encargado de comenzar a unir, es la palabra pensamiento. En general, cuando se leen vuestros artículos, siempre habláis, bueno, también de difundir, por supuesto, pero de difundir un pensamiento que estáis comenzando a gestar. Se ha hablado, por ejemplo, de democracia 4.0, ha salido ya. Tenemos la universidad nómada. ¿Qué tipo de, cuando estáis pensando en nuevas formas de democracia, de sociedad, de qué habláis, qué discutís, qué planteamientos están empezando a aparecer en vuestros distintos grupos? Bueno, hay algunos elementos que, digamos, veníamos desarrollando antes del 15M, ¿no? El 15M en tanto que eclosión de la práctica de la democracia y, por tanto, algo mucho más interesante que modelos hechos a partir de una reconstrucción histórica o a partir de una imaginación, ¿no?, de un pequeño grupo, ¿no?, sino modelos experimentales de masas, por así decirlo, y puestos en práctica. Antes de eso, digamos, nosotros habíamos vinculado la democracia a varios problemas, ¿no?, como que ya hemos hablado. Uno, a la relación entre democracia y clases sociales, ¿no? Quiero decir, el debate de la democracia en el siglo XX, pues, ha estado vinculado a la alternativa, ¿no?, entre, pues, un modelo vinculado al paradigma socialista, ¿no?, y comunista, y a un modelo de democracia fallida, que era la democracia, la dictadura del proletariado, que supuestamente era una democracia. Y luego, pues, la otra es la democracia del estado del bienestar, ¿no?, la supuesta alternativa, ¿no? Esos modelos pues han sido apartados, ¿no?, de la escena histórica por la democracia neoliberal, supuestamente por la democracia del individuo posesivo, ¿no?, que ha destituido, ¿no?, y ha debilitado enormemente en toda Europa, en toda la Unión Europea, y en toda Europa, digamos, en todo el continente, a ese tipo de alternativas, ese tipo de instituciones que la sostenían, ¿no?, fundamentalmente el movimiento obrero. Entonces nosotros, al menos en la nómada, partíamos de esa crisis, ¿no? No puede haber democracia en un solo Estado, quiere decir, la democracia es un problema continental, como mínimo, puesto que quienes aseguran la democracia y los conflictos que la garantizan y la producen son continentales. Entonces, aislarse en un solo Estado pone en peligro la democracia y hace que sea de bajísima calidad. Y la otra es quiénes son los sujetos de esa democracia, ¿no? Es decir, de una democracia, obviamente, hoy diríamos del 99%, ¿no? Antes podríamos decir una democracia de la mayoría de la población y sobre todo de quien trabaja y depende de su trabajo para vivir o de quien produce de manera colectiva la riqueza, ¿no? Y ahí, pues, para nosotros la cuestión de los bienes comunes y la cuestión del común ya estaba, digamos, sobre la mesa. Es decir, tenemos un enfoque de la cuestión de la democracia que, digamos, que tiene que partir de cómo se produce y reproduce la vida, ¿no? Es decir, no es un problema de ideas, no es un problema de grandes ideales, sino que realmente el poder se produce en la sociedad a partir de quién hace la sociedad, ¿no? O bien de quien es capaz de explotar y desarticular el poder que otros están construyendo, ¿no? Y ahí, pues, ante la desaparición en la escena como algo atractivo, como algo poderoso, como algo hegemónico del movimiento obrero, pues hay una crisis que todavía vivimos. Es decir, parece ser que la única alternativa es una democracia, o hasta ahora parecía la única alternativa, era una democracia prácticamente de individuos y de consumidores que con un mando a distancia y con un SMS pues van eligiendo, etcétera, a unos expertos y a unas élites que les gestionan a partir de sus opciones, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que el 15M ha puesto la madurez y ha puesto la actualidad de una democracia en la que, digamos, quienes hacen cotidianamente la realidad, quienes la producen y la reproducen, sean los protagonistas directos, ¿no? Con unos u otros niveles de delegación, de mediación, pero quienes tienen el poder, ¿no? El poder constituyente, ¿no? Ha puesto un sujeto que es un sujeto constituyente porque ha demostrado en la práctica que la separación entre política y sociedad, entre gobernantes y gobernados, es un accidente histórico, es decir, no es una necesidad y se puede superar y se va superando a través de ensayo y error, pero digamos ha sido una declaración masiva de que estamos en un momento en el que para hacer o para salvar la democracia hay que inventarla, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que venía siendo nuestro trabajo, pues, se ha enriquecido o se ha desbordado completamente. Y ahí, pues, ha habido invenciones que para nosotros, no las teníamos en la cabeza, pese a que, como ha dicho David, ya trabajábamos o estábamos muy vinculados a las redes sociales, a Internet, a la cooperación distribuida, etcétera. Pero no había pasado todo de experimentos sectoriales, de historias más o menos utópicas, tipo la declaración de libertad del ciberespacio de John Perry Barlow, ese tipo de ciber utopías, ¿no? Pero, insisto, lo que ha salido del 15M, tipo democracia 4.0, o incluso ideas de qué puede ser un partido político a partir del 15M, es decir, cómo los ciudadanos y las ciudadanas se pueden, a partir de ese paradigma, ¿no?, de acción del 15M, pueden romper esa separación, no tanto negando a los partidos, es decir, pasamos de política y les dejamos que sigan con el cotarro, que nos lleven al desastre, sino realmente reapropiándose de esa cuestión de vamos a hacer un partido que esté totalmente controlado por los ciudadanos y responda directamente como un servofreno, como un servomecanismo a la voluntad de los ciudadanos. Y que sea eficaz. Obviamente. Dios mío, y que sea eficaz, ya está. Es que yo estaba siempre emocionado por esta sensación de democracia en movimiento, de democracia en directo, pero a la vez estas discusiones durante 2 horas de hacia dónde apunta la pancarta, las hemos vivido todos y bueno, las asumías, de hecho las asumías creo como una parte mejor, o sea, si tengo que fracasar, que sea por eso, pero intentemos dinamizarlo. Pero bueno, intentemos dinamizar también el programa y traernos unos de estos alegres macarras que tantos te gustan. Alegres macarrillas. Pues sí, y además estos, si nos hemos ido atrás en el tiempo, vamos a irnos más atrás todavía. Han estado hace poco aquí en la ciudad los supervivientes de los Sonics. Los Sonics dicen los que saben, los que escriben de estas cosas, que eran los punks antes del punk. Yo sé de esto, no sé si recordáis una canción de la Shangri-Las, la del líder de Pack, que empezaba con el rum rum de una moto. Pues el tío que salía con la moto era uno de los Sonics, salía en el escenario con su moto y hacían... Las Shangri-Las también eran unas chicas bastante combativas y tuvieron bastantes problemas con los Sonics fuera y dentro del escenario. Vamos, que acabaron incluso a patadas más de una vez. Bueno, los Sonics empezaron en los 60, hemos dicho que vamos a poner las primeras grabaciones, pues sí, vamos a ir una demo de 1964 de los Sonics, vamos a ir el Keep on Knocking. Este grupo en un principio pasaría bastante desapercibido, tuvo su momento, digamos, más o menos famosete en los 60, pero fue en los 80 cuando el punk garajero explotó totalmente y lo reivindicó como grandes padres y mentores de todo el asunto. Vamos a oír esta demo del año 64, que era lo grabaron con el padre de Larry Paripa, el guitarrista. Les grabó la cinta con unos cuatro temas, más o menos, a modo de maqueta, y eran cuatro versiones. Y hemos seleccionado el Keep on Knocking, que es una versión del ya histriónico de por sí Little Richard. Pues imaginaros si estos la desquiciaban más aún. Vais a ver cómo suena. Os dejamos con los Sonics y el Keep on Knocking. Sonics de mi amor, qué bien suenan con este Keep on Knocking. Ay, madre mía. Bueno, pues seguimos aquí en Barrio Canino, en Ágora Sol Radio. Estamos hablando, ya hemos pasado la línea de lo que es una definición de la Fundación de los Comunes, que estábamos hablando, de la que estamos hoy disertando más que otra cosa y charlando con Marisa, con Raúl y con David, respectivamente de la Fundación de los Comunes, de Universidad Nómada y de Traficantes de Sueños. Y después de haber dado ya bastantes vueltas, no solamente a la Fundación Los Comunes y a vuestras reflexiones propias sobre el legado que estamos pasando, vamos a hablar un poco más de la proyección de futuro, ¿no? De un poco hacia dónde camina la Fundación Los Comunes y hacia dónde camina, bueno, los respectivos proyectos, Universidad Nómada o Traficantes de Sueños. ¡Ilumínanos! Pues, bueno, nosotros empezamos... Acabamos de empezar a caminar, o sea, recogiendo toda la trayectoria precedente, pero hemos empezado a caminar. Yo creo que produciendo realmente estos discursos que estamos diciendo que vamos a poner sobre la mesa, porque es mucho decir que vamos a pensar en sistemas fiscales más equitativos o en qué pasos hay que dar para abrir un proceso constituyente. Ahora hay que hacerlo, ¿no? Hay que poner en circulación esos informes, esas publicaciones, esos textos para empezar a debatir con otros. Hay que crear esas sinergias con las peleas que están en la calle, conectarse con ellas. Hay que, no sé, hay que generar, ¿no?, esas alianzas con la gente que está pensando y que está actuando políticamente o interviniendo políticamente en base a estas cuestiones que nosotros también nos preocupan, que compartimos. Y eso es nuestro propósito, ¿no? Yo creo que con la ventaja, aunque hay muchísimo trabajo por hacer y por eso no estamos en la playa ni de puente, sino que estamos aquí currando, que la ventaja, yo creo que es una buena época porque no, no sabemos, ¿no? Eso que decías antes de la madurez. Yo creo que lo bonito ahora es que ya realmente como que no hay modelos hechos hacia los que tender, ni, no sé, ni pasados que recuperar. O sea, que realmente no sabemos y desde ahí tenemos que crear con otros, ¿no? Y eso es a lo que nosotros nos tenemos que dedicar de manera muy, muy intensa y rápida, porque tampoco disponemos de todo el tiempo del mundo, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando de las cosas bonitas, de las potencialidades que ha generado el 15M, pero también es verdad que por del otro lado, ¿no? Digamos, el neoliberalismo, el capitalismo financiero va muy fuerte, su capacidad, ¿no? De depredar, ¿no? De arrancar todo lo que tenemos y todo lo bueno que tenemos en común individualmente, lo arrasa a una velocidad de crucero muy, muy intensa, ¿no? Entonces tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Así que, bueno, ese es nuestro objetivo y el ritmo es intensificarlo al máximo. Con eficacia, como decía el profesor, ¿eh? Con eficacia. También tratando eso, que los discursos pasen a formar parte realmente de las políticas públicas, ¿no? O sea, que realmente incidamos en la realidad y pongamos en la agenda las cuestiones que nos parecen prioritarias y que se tienen que abordar ya. En el caso de la Universidad Nómada es un momento especial porque en gran medida con la fundación buena parte de lo que queríamos hacer o que hemos intentado hacer de manera más o menos precaria, pues digamos la fundación ofrece el marco para hacerlo, ¿no? Al mismo tiempo la Universidad Nómada pues es uno de los, por así decirlo, embriones de la fundación. Quiero decir que, bueno, pues ha contribuido no poco a plantear o a desarrollar los problemas que luego han dado lugar a esa alianza, ¿no?, de la que parte la fundación, y por lo tanto pues estamos en un momento de cierta libertad, ¿no? Tú estás encantado. O sea, estoy encantadísimo. ¿Quién se ve la fundación? Sí, no, digamos que bueno, sería incluso la Universidad Nómada es no solo está en Madrid, ha servido para poner en relación y trabajar sobre unos problemas parecidos pues a gente, bueno, pues en varias ciudades del Estado español, con grupos y colectivos en Europa, en América Latina. Bueno, si veis nuestra página veréis que hemos trabajado con gente de todo el mundo, ¿no? Y eso permanece y es un, digamos, un patrimonio que, por así decirlo, se transfiere inmediatamente a la fundación. Se trabaja dentro de las áreas con la fundación, quiere decir que no queremos seguir en nuestra parcelita, sino queremos fundirnos, ¿no?, con el resto de la gente y por tanto habría razones para plantearse, pues bueno, pues ya ha tenido su recorrido el proyecto, disolvámoslo, pero no hay esa sensación, no apetece, vamos. Entonces puede quedar así como una especie de club de café, una especie de club de viejos y viejas, una banda, y más o menos un poco como estamos funcionando, más, por ir un poco más en serio, ¿no? Es decir, lo que es algo que cuesta mucho construir, que es una confianza y una rapidez a la hora de discutir de la actualidad, discutir de los problemas, de poner en relación un montón de contactos y de amistades, ¿no?, en el Estado español, en Europa y en el mundo, pues mantenerlos en estos momentos, puesto que, como acaba de decir Marisa, vivimos una situación muy abierta, ¿no?, y que implica, pues, en muchos casos, por así decirlo, depende todo de la agudeza y de la precisión de la percepción, ¿no?, de lo que está pasando y la rapidez a la hora de diagnosticar y abrir un canal para atacar un problema, para abrir un proceso, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí hay razones para mantener a la Nómada, porque yo creo que más o menos una gente que llevamos, en algunos casos, una década y otros no tanto, con esa costumbre de pensar colectivamente, por así decirlo, ¿no?, aunque luego no tengamos resultados muy eficaces, ¿no?, y sea la fundación o lo que se abre con la fundación lo que lo tenga que llevar, por así decirlo, en un nivel pedagógico, en un nivel de apertura, etcétera, mucho más allá, pero digamos es por un lado un placer a mi modo de ver y por otro lado algo que abre cosas que luego pueden tener desarrollos que lo puede retomar otra gente, ¿no? Y por eso, bueno, no nos vamos a suicidar, yo creo. Y por parte de traficantes, este grupo que cuando tuvo que decidir entre el dinero y la gloria dijo lo quiero todo. ¿Qué proyecto de futuro tenéis? ¿Cómo has sonado eso? Pusieron ahí las rayas de farlopa. Total, dejamos a la multinacional, la dejamos de lado. Bueno, pues intentaré ir por partes, la verdad, sí, ordenadamente. Bueno, lo primero que queremos lanzar la página, nuestra nueva página web para primeros del año que viene, por fin. Porque la que tenemos no está a la altura de las circunstancias, a pesar de todo el trabajo que lleva. Entonces esperamos poder lanzar la nueva a primeros del año que viene. Después, pues yo qué sé, desde que vamos a intentar de alguna manera meternos en una red que está saliendo a nivel europeo, sobre todo en Francia, que se llama alrededor del manifiesto 451 sobre la producción del libro, el mundo editorial y demás, vamos a intentar ver un poco qué leche está pasando con esto de la industria del libro. Con esto de lo digital, lo no digital, lo analógico, las editoriales alternativas, la desaparición del canal de distribución y la concentración en manos de unos pocos, el boom de pequeñas librerías y la desaparición de otras, en fin. En torno a lo que es, como se llama más, el negocio libresco, vamos a intentar de alguna manera seguir... volverse en contacto con esta gente y ver un poco por dónde respiran. A nivel de nuestro aparato de autoformación, Nociones Comunes, pues vamos a intentar, como está también implicado y súper dentro y forma parte de la Fundación de los Comunes, junto con los otros nodos de Nociones Comunes, intentar poner en marcha nuestro aparato de formación online, ¿vale? Vamos a intentar, a ver si para el año que viene, verano, bueno, por ahí, podemos ya también dar poner a disposición de la gente y todos los contenidos de una manera más, más ordenada y mejor, y sobre todo recibir y hacer partícipes a la gente que no está en Madrid de todos nuestros cursos, ¿no? En cuanto a canal de distribución, seguir abriendo, recogiendo más editoriales, abriendo más puntos de distribución, quizá nos decidamos dar el salto a lo comercial, entre comillas, es decir, empezar a distribuir a diestro y siniestro, que se dice, pero no lo sabemos, es una tarea un poco ingrata eso de hacer de comercial, aunque sean tus libros y tus textos, y no es lo más apetecible para nadie, ¿no? Con la editorial, bueno, pues vamos a lanzar ahora, antes de que acabe el año, dos textos. Uno se llama La nueva frontera urbana, de Lynne Smith, un geógrafo crítico escocés, recientemente fallecido, una pena, la verdad, que pone los primeros, que nos acerca a los primeros textos y a los primeros estudios potentes sobre un palabrote muy de moda hace quizá unos años, ya no tanto, que se llama gentrificación. Uh-huh. Y todos esos famosos procesos que ocurren no solo, pero sobre todo en los barrios antiguos de las grandes cities a nivel mundial. Y otro librito, que cuando digo librito no es porque sea menos importante, sino porque va a ser un poco más pequeño en cuanto al número de páginas, que se llama El kit de internet, de una buena compañera nuestra, que se llama Marga Padilla, que hace un recorrido bastante interesante por fenómenos como Anonymous, Wikileaks, hacktivistas y demás, intentando poner en claro o acercarnos lo que han traído de nuevo y lo que pueden aportar a las nuevas formas de activismo, ¿no? que hay ahora y no solo. Y para el año que viene, pues tenemos en marcha una cosita así interesante, pues yo que sé, por ejemplo, una recopilación de unos textos, un libro que recoge las jornadas que hicimos junto con con la Fundación de los Comunes y bastantes grupos de investigación en la Ordena Sofía el año pasado, que se llamaron Stop Depredación. Son trabajos de investigación sobre procesos que tienen que ver con la ya parece que muerta burbuja, explotada burbuja inmobiliaria y depredación del territorio. Se me olvida uno, que es que joder. Uno que llevamos trabajando en él casi un año, de Linebaugh, que es el de la Carta Magna Manifesto, el manifesto de la Carta Magna, que es un gran trabajo sobre los procesos de exposición de tierras en Inglaterra. También estamos trabajando en sacar un libro más, esperemos que antes del verano, de Silvia Federici, que es una recopilación de artículos sobre toda su trayectoria de militante en torno al trabajo doméstico, pero también en torno a los nuevos conceptos sobre bienes comunes y demás. Y sí, aparte de todo eso, pues seguir involucrados en todos los foros en los que estamos. Nos hemos metido... yo creo que la apuesta que estamos haciendo por la Fundación de los Comunes es bastante grande, sin que eso signifique como proyecto con más de 16 años, sin que eso signifique que hayamos puesto todos los huevos en la misma cesta, pero sí, gran parte de ellos están en la cesta de la Fundación de los Comunes. Entonces, vamos a intentar de alguna manera, nuestro reto es que todo lo que nosotros hagamos repercuta en positivo en la Fundación de los Comunes, y no tanto en un sentido de sumar, sino que sea un aumento exponencial. Y por supuesto vamos a intentar que los espacios que se han ido desarrollando en la península, y no solo, es decir, en el Estado español, que tienen algo que ver o que cogen algo del genoma de traficantes de sueños, se sigan mejorando, sigan siendo cada vez más agudos en su intervención, y cada vez haya más. Creo que si hay una cosa que no está, creo, en nuestro proyecto, es el concepto de competencia, entendido no como saber hacer, sino como lucha, y creo que eso vamos a seguir trabajando en ello, y todo lo que vaya surgiendo, porque esto es lo que digo a día de hoy, y quizá dentro de 2 días o de 15 días quizás surge un 15M, un 25S, y tenemos que pasar a otra fase, ¿no? 5.0, 6.0, quién sabe. Dentro de poco hay un 21D en el que habrá que ver qué se hace. Yo llevo tiempo queriendo... Es el cumpleaños del doctor Harry. Sí. Es el cumpleaños de una amiga que ha venido a vernos. Y yo personalmente, y esto lo voy a decir ya, como justo un día, otro, queda en medio el solsticio, yo quería montar una pequeña fiesta en Sol, justo donde está el arbolito este metálico, llenarlo de fuego y que invitar a todas aquellas personas de buen corazón. No sé, a mí la verdad que me atrae bastante la idea, porque nosotros ese mismo 21 tenemos fiesta navideña de traficantes y ya teníamos programado hacer una fiesta. Entonces, si termina... Hombre, a mí el de Sol me gusta, pero sobre todo el sponsorizado por Vodafone del canal de las aguas de Montera con Gran Vía, me parece obsceno donde nos haya, vamos. Sin duda. Otro lado. Yo llevaba, cada vez que sale el tema este del fin del mundo, el 21D, digo, mirad, chicos, fiesta. El mundo no sé si se acabará, pero Madrid sí, porque me encargo yo. El profesor M ha hablado, amigos. Guardad a vuestras crías. Venga, pues vamos a continuar con otra demo de 7 pulgadas. Bueno, ya nos gustaría a nosotros, ¿verdad?, tener un tocadiscos y escuchar un disquito, ese chasquido tan particular de los vinilos. Pero bueno, pues aquí pues tenemos que ponerlo todo en MP3. Y bueno, pues en este caso vamos a hablar de una banda que, cual Ave Fénix, surgió de las cenizas de, de la banda Aerobeach. Y bueno, no me digas más, Muletrain. Muletrain, sí, señor. Grande, sí, señor. Que bueno, como ocurrió las inquietos, enseguida grabaron una demo de cuatro temas para moverla por las discográficas. Y bueno, la peñita de No Tomorrow Records quedó tan flipada que propuso sacarla tal cual, y así el primer 7 pulgadas de los Muletrain estaba ya en la calle, calentita. Contenía cuatro temas, como decía, dos de ellos fueron regrabados para su primer LP, Demolition Preaching, pero los otros dos permanecen como rarezas. Vamos a poner el más hardcore tras de ellos, Shoot Me. Toda una salvajada que os hará sacar los cuernos y mover cervicales cosa fina. ¡Guau, guau, guau! Después de esta salvajada que me ha agitado el cuerpo, vamos a relajarnos un poquito, como todos los programas, y para bajar y ya dar la salida dulce a este programa estupendo que hemos tenido hoy, vamos a ir con uno de esos libros en blanco del profesor M. ¿Nos traes alguna maravilla hoy? Pues sí, traigo una maravilla, pero no voy a relajar nada, porque de una salvajada vamos a ir a una aún mayor. Si estamos hablando de cultura de alto nivel, de cultura libre, creo que merece un espacio una persona importante, verdaderamente importante, como es Agustín García Calvo. Nos ha dejado hace poco tiempo. Lo que creo que es un agujero que se siente, que era una persona necesaria, verdaderamente necesaria en este Madrid, en esta sociedad. Y pudimos asistir, nos invitó Basilio Martín Patino el otro día a la presentación de su documental Libre te quiero. Cantó Amancio Prada, así que hemos seleccionado un poema escrito por Agustín García Calvo que se llama Libre te quiero. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Allá te quiero, como chopo que al cielo se despereza, pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra, pero no mía, pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Left the room, he owned the whole damn town, and it's ride, Willie, ride, roll, Willie, roll. Wherever you're gambling now, nobody really knows. But Willie had a heart of gold, and this I know is true. He supported all his children and all their mothers too. He wore no rings of fancy things like other gamblers wore. He spread his money far and wide to help the sick and the poor. And it's ride, Willie, ride, roll, Willie, roll. Where you're a gambling now, nobody really knows. When you played your cards with Willie, you never really knew whether he was bluffing or whether he was true. He won a fortune from a man who folded in his chair. The man he left a diamond flush, Willie didn't even have a pair. Barrio Canino. Bueno, bueno, bueno, nos ha dejado suavecito, o sea, madre mía, Agustín García Calvo, tú decías que salvaje, pero la verdad, libre te quiero, libre, pero dulce y tranquilo, la verdad. Será tu voz, será tu presencia, será que eres maravilloso, profesor M. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, hemos tenido una charla, la verdad, bastante completita y a mí me ha dejado con ganas de más. Quiero ya ver qué va a pasar con la Fundación Los Comunes y quiero ver por qué caminos, por qué derrotero nos va a llevar. Nada más, despedimos aquí a los invitados. Un placer, la verdad. Muchas gracias por haber estado aquí, Raúl Sánchez, de Universidad Nómada. Un placer para mí y gracias por, bueno, por pasar así la tarde, ¿no? A ver si lo convertimos en costumbre. Ya. Marisa Pérez, de Fundación Los Comunes, muchas gracias por haber estado aquí. A vosotros y cuando queráis, vivimos aquí al ladito, así que nos acercamos en cuanto nos volváis a decir. No lo digáis muy alto, que os tenemos aquí todas las semanas. Y David Gómez, traficante de sueños, te alabaremos una vez más antes de que te vayas. Oh, grande. Que si por no, no favor, viene. Por favor, gracias a vosotros por invitar y por seguir haciendo, por hacer lo que estáis haciendo. Vamos, parece estupendo seguir manteniendo la radio como un canal de comunicación libre y tal. En ello andamos. Y nada más, nos despedimos. ¿Qué me dices, Robert? Bueno, pues nada, hasta la próxima semana. Y bueno, un viernes más. Aquí hemos estado y aprendiendo un montón de cosas. Pues el profesor M se va a despedir también, aunque yo tengo una duda, tío. Yo sigo pensando que cuando hicimos esto con Universidad Nómada, tú cuando viste lo de los comunes, ya pensabas que iba a venir otra vez David Aristegui a traer cerveza. Sí, la verdad, sueño con él ya por las noches. Han sido unas semanas muy intensas con él. Creo que no van a ser las últimas y que vamos a tener su presencia por aquí en breve de nuevo. Un abrazo, David. Y bueno, ya yo me despido también hasta la semana que viene, pero como siempre, como todas las semanas, os dejamos con el último tema. Y este lo llevamos en el corazón. No está aquí hoy Juancar, nuestro nuestro alma mater. Gurú y alma mater. Eso, gurú y alma mater, como la llamamos siempre. ¿Te das cuenta? Esto parece que es algo que decimos por humor, pero no, nos lo exigió él. Así son los vallecanos. Sí, sí, sí, exactamente. Es el capitán. Como dice él, periferia es todo lo que rodea Vallecas, exactamente. Bueno, pues vamos a despedirnos con un grupo, ha sido grupo de cabecera nuestro, ha sonado varias veces en el programa, pero, como no, vamos, la lista de hoy tiene que ser las primeras grabaciones. Pues las primeras grabaciones de Escorbuto, amigos, sí. De jodiéndolo todo, las cintas perdidas. Pues cuando Escorbuto bajaron con su maqueta a Madrid para rularla aquí en las discográficas de la capital, sabéis que, bueno, les cayó una buena. Vinieron con una cinta, despidió a la policía y entre que maldito país España y ETA dijeron, uf, a la cárcel. Sabéis que además su abogada aquella vez fue Cristina Almeida, las que, bueno, y con pasta de Dross, elevando caballero. Bueno, aquí metieron pasta a todo el mundo a sacar a Escorbuto, luego se arrepentirían seguramente eternamente de haberlo hecho, pero bueno. En todo caso, escupia la bandera, maldito país, España, ETA. Bueno, es lo más parecido a una provocación que se me ocurre. Y como decían ellos, dice, cuando tocamos en España, cantamos maldito país, España. Y cuando tocamos en Euskadi, a la mierda el País Vasco, ¿no? Esa es actitud. ¿Qué más podemos decir de ETA? Eso típico es de ETA, de Escorbuto. Amigo, ¿qué más podemos decir de ETA? ¿Qué más podemos decir de Escorbuto? Os dejamos hasta la semana que viene. Un abrazo.